Según un decreto del Presidium de la Asamblea Popular Suprema de la República Popular Democrática de Corea, Chang Jun-gon fue nombrado como nuevo embajador extraordinario y plenipotenciario a acreditarse en el Reino de Camboya.